en El Salvador. Organizaciones, universidades, iglesias, sindicatos y comunidades demandaron una ley integral de aguas en una multitudinaria marcha para oponerse a las intenciones de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa. Asimismo, la Iglesia Católica busca recolectar 1 millón de firmas para manifestar la oposición a esta ley. Escuchemos la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Con pancartas en mano y gritando consignas. ¡El agua no se vende! ¡Se cuida y se defiende! ¡El agua no se vende! ¡Se cuida y se defiende! Más de 10.000 personas marcharon por las principales calles de San Salvador para mostrar su oposición a las intenciones de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa de privatizar el agua, como lo manifiestan Brenda Urrutia, pobladora de Chalatenango, y Antonio Roberto, estudiante de la Universidad de El Salvador. Que es un bien público, que los afectados siempre vamos a ser las grandes mayorías, que ellos la privaticen, ellos siempre van a tener el agua en el grifo. Nosotras y nosotros somos los afectados, los que estamos en las comunidades, en las zonas rurales más que todo. Esas personas somos las más afectadas. Porque creemos en que el agua, que es un bien público, no debe ser ni privatizada, ni dibujada con los términos de administrada, ni concesionada. O sea, el agua debe de ser un bien público y por eso es precisamente que los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de El Salvador nos hemos hecho presentes, no como organizaciones particulares, sino como un bloque estudiantil universitario contra la privatización del agua. Las manifestantes mostraron su indignación de formas ingeniosas para criticar el actuar de los legisladores, pero en particular la actitud del diputado de derecha Norman Quijano, a quien le dedicaron un mensaje especial durante toda la marcha. ¡Privatiza tu culo! ¡Norman! ¡Privatiza tu culo! ¡Las madres dicen que se privatizan! ¡Culo! El intento de los partidos políticos Arena, Gana, PCN y PDC de privatizar el agua ha generado un esperanzador movimiento ciudadano que podría frenar la agenda neoliberal que la derecha oligárquica pretende imponer con su nueva mayoría parlamentaria, manifestó Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIDES. Y esta mañana nos hemos hecho presentes como organización a apoyar esta actividad de la Gran Alianza contra la Privatización del Agua, y el objetivo de esta marcha esta mañana es precisamente decirle a la derecha de este país que el Movimiento Social de El Salvador está pendiente de las decisiones que puedan tomar ellos en los próximos días sobre la privatización del agua. La idea de hoy es decir a la Asamblea Legislativa que no queremos una ley privatizadora, que queremos que el agua sea un derecho humano, que sea gestionada por el Estado, que sea administrada por el Estado y que haya participación de la gente en la toma de decisiones en la administración de recursos hídricos. El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de El Salvador, titulado No permitamos que los pobres mueran de sed, fue claro y contundente, como lo dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Ya tienen el documento en la anunciatura, ya está en Roma el documento, y es totalmente coherente con lo que el Papa nos ha enseñado, que este tema es un tema de vida o muerte, y esto no es metáfora. Por tanto, es de sentido común, cada palabra que está ahí, y el texto es totalmente categórica. Por eso es que esta mañana quisiéramos nosotros llamar a la conciencia de los legisladores para que sepan oír el clamor del pueblo. ¿Cómo hacer? Esa es la parte que hay que discutir ya, buscar caminos para que cualquier interés legítimo tenga espacio. Pero el derecho a la vida no es discutible, no es negociable. La marcha logró confluir a miles de salvadoreñas y salvadoreños en una sola causa. Además, la Iglesia Católica busca recolectar 1 millón de firmas contra la posible privatización del agua, las cuales son señales contundentes que el país no se quedará de brazos cruzados frente a la amenaza de la derecha salvadoreña, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.